Buenos días, buenas tardes y muy, pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este podcast de economía que dimos en llamar El Economista del Medio. Y digo dimos porque no estoy solo nuevamente, estoy con mi amiga, una periodista de primera línea de diario importante de la Argentina, Jorgelina de Rosario. ¿Cómo estás, Jorgelina? ¿Qué haces, Gabriel? Bueno, qué introducción. Toda la presión me puse. Está mejorando. Me has dicho que soy una persona triste y me empecé a divertir ahora. Ah, tenemos que este podcast bien arriba. Los que nos están escuchando, los que nos escuchan por primera vez, esto es Economista del Medio. Todas las semanas les queremos traer un tema de economía de la Argentina o del mundo para que escuchen. Y esta vez les vamos a contar de una fiesta que se viene. ¿Una fiesta musical? No, tampoco. No es un recital. No es un recital. No lo organizamos nosotros. Ah, ¿qué temita es entonces? Sí. ¿Por dónde viene la mano? ¿Qué está pasando? Es una fiesta que organizan los mercados, Gaby. Ya no me gustó tanto. Esa es una fiesta que empieza y tiene un boom y después termina muy... Pero no spoilemos nada. Contanos, vamos... Nosotros les vamos a contar de la fiesta de acciones y bonos que se viene en el mercado argentino. ¿Sí? Mercado argentino que cotiza tanto acá como en Estados Unidos. Y les vamos a contar por qué se viene una fiesta de mercados, de mercado, sí, específicamente de acciones y de bonos. Y vamos a... después enlazarlo con algunos temitas de la actualidad para que vean que no son compartimentos estancos y entendamos un poco qué es lo que está pasando después de esa fiesta. Porque ¿no? La economía es una red súper compleja donde todo tocas una variable y se rompe todo, así que... Bueno, no, esperemos que no se rompa, pero después de la fiesta alguien tiene que barrer y levantar el papel picado y levantar las botellitas de cerveza que quedan dando vuelta por ahí. Ese es en el mejor de los casos, que la fiesta termina bien, todos saludaste y pasó todo lo mejor y ahí fue la fiesta bien, no durmiendo. Bueno. Pero bueno... ¿Qué es esta fiesta de la que estamos hablando? Hoy la Argentina está considerada un mercado de frontera, ¿sí? El 20 de junio, falta muy poquitito, al menos días, se va a evaluar si la Argentina deja de ser un mercado de frontera para pasar a ser un mercado emergente. Según un índice, ¿sí?, que se llama el MSCI, esto es lo que puede llegar a pasar en la Argentina a partir del 20 de junio. Hay un informe que salió Gaby hace poco del JP Morgan, que de no la es el banca Morgan de inversión. Stanley, ¿eh? No, aclaremos. No confundamos, son dos cosas distintas. JP Morgan, banca de inversión, que está diciendo, bueno, la Argentina tiene este examen, ¿sí? Lo ponen a prueba el 20 de junio, seguramente va a pasar, hay altas posibilidades que pase a ser un mercado emergente y a partir de esto va a haber... más de 1.000 millones de dólares en inversiones en acciones de la Argentina. ¿Llegaron las inversiones? Sí. Va a llegar esta lluvia de dólares, así es Gaby, pero va a ir al mercado financiero. No es la lluvia de dólares que uno espera. Pero bueno, es una buena noticia porque hay fondos... ¿Qué significa esto? Fondos de inversión que por una cuestión de calidad, que buscan calidad, antes no podían poner sus dólares en mercados de... frontera. Ahora si la Argentina pasa a ser emergente, dice, uy, miren, Argentina empieza a cotizar con este índice y vamos a poder comprar sus acciones y sus bonos a partir de mayo, porque tarda un ratito. O sea que un montón de abuelitos en Italia y europeos van a poder comprar los bonos argentinos. Así, mira este país, la Argentina, yo conocí a mi bisabuelo que fue a vivir allá. Debe ser un país que siempre cumple con sus deudas y siempre está al día. Bueno, esto es lo que va a pasar. Fondos que antes, como te decía, por una cuestión de calidad, no podían comprar esas acciones o bonos para protegerse, dicen, bueno, mira, la Argentina vuelve a ser un mercado emergente desde el 2009 que no era así. Y ya la noticia va a tener un impacto positivo en el mercado. Ya solo la noticia. El 20 de junio, si se sabe, vamos a ver, y ya lo estamos viendo en realidad. Porque una apreciación el mercado, de las acciones. El mercado, viste, que reacciona ante las noticias. Sí. Supuestamente tiene que estar preciado ya todo antes de que pase. Empezamos a ver un par de movimientos de acciones que van para arriba, específicamente las que... cotizan también en la bolsa de Nueva York. Claro, sí, te habla mucho de Nord, de las empresas de siempre, las de peso, te ¿no? Te cuento, el informe de JP Morgan habla específicamente de las acciones de Pampa Energía, que empezó a cotizar en Wall Street en enero. Sí. Al frente de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios favoritos del presidente Mauricio Macri. Y mucho también se habla de Globant, esta empresa de tecnología. Dos acciones muy fuertes, ¿no? Y también de algunas empresas que podrían empezar a cotizar con más fuerza. Se habla también del grupo Clarín, que podría entrar en sintonía con este nuevo índice emergente. Después vamos a subir en la página de Facebook de Economista del Medio. Así nos pueden buscar en facebook.com el informe completo, que está en inglés. Pero cualquier duda nos pueden escribir por temas de español. Ahí lo vamos a subir completo. Pero Gaby, lo que yo te quiero preguntar como para ampliar un poco... ¿qué significa esto para la Argentina? Estas inversiones que entran, que van a acciones, que van a bonos, porque muchos dicen, bueno, El pesimista te dice, bueno, pero estas son inversiones que van al mercado financiero. Capitales golondrina. Sí. Sí. ¿Vienen? ¿Cómo entra en la economía real? Y acá vamos a tener un tema interesante de ver, ¿no? Porque la Argentina, obviamente, tiene. Ya venimos hablando mucho del dólar. Y en particular, ahora, con esta entrada masiva de capitales que se espera, obviamente no toda la plata que se está hablando que se va a invertir en la Argentina se va a invertir físicamente en el país, sino que puede ser en Nueva York. Claro. El interés por las empresas argentinas puede cotizar en la Argentina, se puede ir afuera también. Pero cuando entra en la Argentina, eso genera una fuerte caída del valor del dólar. ¿Por qué? Porque hay mucho más dólares de repente. Entonces, otra vez con los problemas de, che, el dólar se hace más barato. Porque vamos a meter muchos dólares. Y esto, sinceramente, porque hay que pensar que la Argentina presenta unas condiciones muy desarbitradas en algunos activos que lo hacen muy atractivo. Entonces eso te genera muchas presiones, por ejemplo, para el Banco Central, ¿no? Perdón, Gaby, te interrumpo. Vos me decís que esta nueva calificación, esta nueva estrellita que se le agrega al traje argentino, sí, diciéndote, bueno, sos, a partir de ahora sos emergente. Eso directamente te hace que entren dólares, sí, por esta compra de acciones, claro, de bonos, y otra vez está el riesgo de que baje, es que baje el tipo de cambio. Exactamente. O sea, como siempre en la Argentina, tenemos en un ciclo de fuerte inversión financiera en la Argentina que está tendiendo a bajar el precio del dólar y o a mantenerlo bajo por más que haya esfuerzos por el lado de la demanda privada porque la necesitan o del Banco Central que compran también. Pero es un tema. O sea, no estamos hablando de montos que puedan ser fácilmente absorbibles. Con lo cual, el Banco Central va a tener que redoblar la apuesta para comprar más dólares. Justamente, hace poco, Federico Stutzenegger, el presidente del Banco Central, dijo que le interesa al Banco Central recomponer su stock de reservas porque sabe que la Argentina está enfrentando, más allá de las presiones de las emisiones de deuda del gobierno nacional producto del déficit fiscal, que la Argentina, viste, está teniendo muchos dólares, están entrando muchos dólares, sí, en la Argentina. Entonces podría robustecer las reservas. Exactamente, acá se emite pesos y compra los dólares. El problema, ahora, emitir pesos. No, pero digamos, esos dólares que entran cuando la Argentina es calificada como un mercado emergente, sí, van al Banco Central y los compra. Y indefectiblemente. ¿Y entonces ya está, solucionó el problema? No, justamente el problema no, porque vos, la contrapartida de comprar esos dólares es emitir los pesos para comprarlo, ¿no? Sí. El Banco Central tiene que salir con la maquinita y ahí se complica el objetivo de la inflación, justamente. En el Banco Central, en su blog de ideas de peso, dijo, se refirió al tema, porque ellos te dicen, bueno, nosotros estamos interesados en fortalecer las reservas, pero basados en la experiencia internacional de un montón de países, por ejemplo, ellos te citan Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, y la Argentina no existió, me parece, en ese recuento. Podés decir que, bueno, la Argentina no tenía metas de inflación en el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, pero bueno, es una obviedad un poco curiosa. Porque la Argentina también, como los otros países, compró reservas que le entraban por el superávit comercial y su contrapartida era la emisión de pesos. Sí. Ahora, para sacar ese excedente de pesos que el Banco Central consideraba que estaban de más en la economía, emitía títulos. Ah. O sea, esos títulos que está emitiendo la Argentina, esas LEVAX, vamos a ponerle nombre a lo que son LEVAX, hay que emitir, no vienen en una. No vienen así, no vienen por el radar bajo. O sea, no es que. ¿Qué son las LEVAX? ¿No? Está todo el mundo hablando de las LEVAX. Y por una muy buena razón. Hay un billón de pesos de LEVAX. O sea, un billón de pesos. Es, creo que casi más la cantidad de. Es la misma cantidad de la base monetaria. O sea, es una pila de deuda enorme que el Banco Central está emitiendo porque. Venga, o sea, piensen en esto. La Argentina viene desde diciembre de 2015 hasta el día de la fecha metiendo deuda en la Argentina en dólares, que la cual el Tesoro Nacional se la da al Banco Central y el Banco Central le da los pesos. Y encima después el Banco Central dice, bueno, hay muchos pesos en el mercado, los saco con LEVAX. Y ahora le vas a sumar este factor de que de repente van a entrar más inversiones financieras del sector privado. Entonces el Banco Central va a decir, te doy los pesos y después va a tener que, y me los devolves y yo te doy una LEVAX. Y va a seguir creciendo esta bola de LEVAX que estamos teniendo, que encima está pagando tasas de 26, 27, depende del momento. Ahora, esta bola de LEVAX, que so, vos la ves, digamos, desde una visión contrapuesta a la de Banco Central, uh-huh, ¿no? Porque ellos lo ven como algo bastante positivo, que los ayuda a controlar la inflación. Exactamente. ¿Cuál es el riesgo de que siga creciendo esta bola de LEVAX? Porque vos me decís, genial, se produce esta fiesta de bonos y acciones que uh-huh. es el tema del podcast, ¿no? De contar un poco por qué vamos a ver que las acciones argentinas empiezan a subir, se empiezan a valorizar afuera, hay más interés por comprar estos papeles de la Argentina. Que hasta el momento la Argentina... Entran más dólares. Y el Banco Central compra esos dólares, para comprar esos dólares emite pesos. Y vuelven al mercado claro. de las LEVAC. Y después dice, che, sobra muchos pesos. O sea, está bueno que haya esta cantidad de pesos circulando. ¿Pero qué nuevos. Pasa si sigue emitiendo LEVAC? El tema es, de las LEVAC, ellos te dicen en su blog, ¿viste? Porque acto seguido... Ellos hablan por el blog. Exactamente. Ellos hablan, el Banco Central habla por su blog. Entonces, cuando ve que hay un poquito de ruido en el mercado... Bueno, también hay conferencias de prensa, pero más que nada hablan por el blog. En las conferencias de prensa sí trae el blog, ¿viste? Es verdad. Es un canal para entender la mentalidad del Banco Central, hay que leer esto y mirarlo al tipo Federico Stutzenegger, que está en YouTube. Lo muy bueno, que también hacen streamings. Se está modernizando el Banco Central, ¿eh? Pero la cuestión es que ellos saltan, después de comentarte la cantidad de dólares que compraron y qué sé yo, te saltan a decir... Bueno, pero el Banco Central no es como un banco privado. En el fondo, hay una cuestión que la gente le está achacando a la gente del Banco Central. Le dicen, che, pero ustedes tienen un patrimonio neto muy chiquito o está siendo negativo. ¿Qué significa todo esto? A ver, una empresa vale el total de los activos que tiene menos todas sus deudas, que son los pasivos. Esa diferencia es el patrimonio neto, ¿no? El neto. Es como cuando vos decís, ¿cuál es mi salario neto? Claro, ¿qué es lo que me entra, quedo? Claro. Con lo que me sacan dispuestos, claro. Bueno, el neto es esto. Claro, la idea en el fondo, viste, siempre decir, las cosas valen por lo que generan sus activos y restás todas las deudas. Sí. El Banco Central, cuando se para en esa situación, tiene, del lado de los activos, tiene dólares, tiene algunos préstamos, y del lado de los pasivos tiene base monetaria y tiene las LEVACs. Hoy en día, como está planteada la situación del nivel de tipo de cambio y lo que está pagando las LEVACs, mucha gente le está diciendo, che, si yo hago la cuenta de activos menos pasivo, me está dando que un patrimonio neto es muy chiquitito. Y puede tornarse negativo. En la jerga se llama el déficit cuasi fiscal. Pero sin complicarnos tanto por eso, la idea, ¿viste? De fondo es, tengo algo que está quebrado. O sea, quedás en rojo. Claro, inclusive vendiendo todo lo que yo tengo y pagando las deudas, tengo que poner más plata. Claro. Entonces, esto es el Banco Central. Entonces, ¿qué te dice la gente del Banco Central? Que bueno, ¿viste? Considerando que como no somos un banco comercial, no tenemos la exigencia, podemos operar durante mucho tiempo y te muestra el ejemplo de todos estos países que te cité anteriormente. Chile, México, Uruguay, o sea, te están diciendo que durante algunos años podemos operar en ese rojo sin quebrar porque no somos un banco comercial. Entonces, como que el Banco Central, por ese punto, respondiendo a tu pregunta, se cubre, diciendo, bueno, esa no es una no es tan importante. Ahora, hay otra cuestión, que capaz que es la que le están diciendo a todas las personas. Ese stock de LEVACs, el día de mañana, la gente no quiere más LEVACs y quiere dólares y se vuelca todo al mercado y se va... El valor de la moneda se va, el tipo de cambio vuela para cualquier lado. Y eso es un problema, ¿entendés? ¿Por qué la gente se daría vuelta y dice no quiero más LEVACs? Y ponerle que el día de mañana empiezan las expectativas devaluatorias, hay un shock en la Argentina, entonces la gente quiere, viste, irse a la moneda segura. Porque la Argentina, y te deja de comprar LEVACs cuando haces la emisión mensual. Claro, digamos. Entonces mucha gente te responde, bueno, suban la tasa de interés. Subir la tasa de interés, ya venimos viendo hace mucho tiempo, que eso significa meter más presión a las empresas y a las personas que iban a consumir, ¿no? Entonces, más caro. Eso, entonces, subir la tasa de interés y dejar que se ajuste para que saldo, oferta y demanda arreglen, es políticamente un poco complejo. La otra solución es, bueno, que se vaya todo al tipo de cambio. Ahora, tipo de cambio pasa de 14, 15, 16 a 18, 19, 20, porque mucha presión de repente, y los precios en el entorno actual de donde está la Argentina van a reaccionar, va a volver a tener una inflación alta. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Viste? Es complejo el tema. Sí, o sea, totalmente. Y eso el gobierno lo sabe. Te digo que cuando te juntás a hablar, ya más con niveles de secretarios en los ministerios, viste que los niveles más bajos en los ministerios son los que son más sinceros. Porque el ministro te va a decir, aunque esté en off the record, todo más formal, pero el que está abajo es el que está en el día a día con los papeles y te dice, sí, yo también creo. Te digo esto desde el Ministerio de Producción, uh-huh. Sí, obvio. Si el dólar se dispara, se va a ir a precios. ¿Sí? Pero porque aparte es un tema cultural. El empresario no te va a decir, no, yo te aguanto. No, las expectativas están ancladas. Las expectativas están ancladas. Ya lo vimos con el fracaso de precios transparentes. El empresario se da vuelta y no te baja ni te mantiene los precios. Nada. O sea, cualquier ya signo de inestabilidad, de hecho la prueba va a ser, por ejemplo, en estos meses, cómo reaccionó el dólar después de la crisis de Brasil, cuánto se va a precios. O sea, la gran pregunta... de cómo el empresariado argentino controla de cierta forma el mercado, va a ser cuánto se va a ir a precios. Entonces, sabiendo la idiosincrasia argentina y los problemas políticos que te puede generar que esta ola de LEVACs se dé vuelta y las respuestas que te pueden dar de manual de texto son un poco políticamente inaplicables, es un juego riesgoso. Estás jugando con fuego con las Levax. O sea, ahora, ¿hay alguien dentro del Central que entienda este juego riesgoso? Yo creo que ellos lo entienden. Yo creo que ellos tienen clara noción de lo que está pasando. Lo que pasa es que, bueno, ellos están en esta política y tienen ese discurso para afuera. Ahora, la discusión interna de qué hacemos con esto, cómo lo desarmamos, podemos aguantar. Capaz ellos están convencidos de que pueden aguantar con esto y después se arregla todo. El problema es que la Argentina está corriendo, esto es lo peligroso, ¿no?, de fondo. La Argentina está corriendo con una dolarización de facto. O sea, nosotros pensamos en pesos para las transacciones de todos los días, pero cuando es el tema de los ahorros, estamos viendo el dólar, a ver dónde se fue. Y eso es un tema cultural que no lo cambias de un día para el otro. No. Es confianza en la moneda, lleva años construirla. Exactamente. El típico discurso de que se escucha una y otra vez en los medios de, bueno, cuando vas a Brasil y vas con un dólar, te miran con cara de ¿qué me estás dando? Eso lleva años de construcción, claro. Años de confianza en tu propia moneda, en que el peso que tenés en la billetera, en el bolsillo, vale algo. Es que justamente una de las críticas más fuertes que se le hace al tema de metas de inflación, y en particular al rol del Banco Central, es ¿no deberían de primero haber atacado el tema de la dolarización de facto que tiene la economía y después, una vez que saben que los pesos son algo que la gente usa para consumir, para ahorrar, para invertir al empresario? O sea, porque, bueno, el empresario pide un préstamo en pesos y va a ver la tasa de interés. Entonces, bueno, Gaby, pero ahí no coincido, porque ahí corre la política. El tema es que volver a confiar en el peso lleva tiempo. Sí. Y no es una acción que puedes decir, bueno, hasta que el argentino cobre otra vez confianza en el peso, yo no hago un montón de políticas. Pero no podés hacer eso. Es que el tema también ahí, a veces yo pienso, y es un debate más interno este, que a veces, ¿viste vos las metas de la inflación te las venden como el éxito rotundo de cómo lograr bajar la inflación y que la gente confía en la moneda? Yo creo que a veces el problema es, independientemente del mecanismo que vos uses, es asegurarle a la gente de que el Tesoro Nacional no va a hacer desastres con el Banco Central, no lo va a usar de caja de financiamiento. Eso es claro. Yo creo que si vos le asegurás eso a la gente, cualquier esquema después funciona. Lo problema, como decís vos, es que hay que compatibilizar los tiempos. O sea, ¿cómo hacemos todo eso en el corto plazo, que es este quilombo que tiene el Banco Central, el Tesoro, de che, el gasto, che, las Levax? Sí, totalmente. En un país que tiene elecciones cada 2 años y donde la política termina rigiendo. Es el ciclo político rige a la economía. Totalmente. Eso lo sabemos. Pero bueno, Gaby, como para ir cerrando, entonces, vamos a ver una fiesta en el mercado en términos de acciones y bonos que van a subir. Y no solamente creo que va a ser este anuncio del MSCI. Qué nombre complicado. MSCI. Exactamente. Sino que creo que también lo que hay que empezar a monitorear también son las calificaciones que le dan las distintas aseguradoras de riesgo a la Argentina. A ver cómo es eso. Standard & Poor's. Sí. Moody, ya subieron un par de calificaciones. Algunas están subiendo. Pero vos me decís que van a volver a subir la calificación de la deuda argentina. Probablemente. Eso significa que vamos a poder ir a pedir deuda con menos, una tasa más baja. Y bueno, justamente la idea es que cuando vos haces eso, muchos, como vos nombraste también, hoy la Argentina está pidiendo ¿cuánto? Y hoy la Argentina depende del riesgo y te puede estar pidiendo entre 6, 7, del tiempo, 6 a 9. O sea, debería de acoplarse con los países de la región que están pidiendo un poco menos. Lo que pasa es que Brasil rompió un poco toda esa paridad. ¿Qué sería? ¿Un 4, un 5? 4 o 5% sería más o menos lo que sería el horizonte que Chile, un poco. Pero con la crisis de Brasil, sí, te movió todo. ¿Vos ves que la calificadora diga, bueno, está bien, sí, le pongo un puntito más a la Argentina, le subo la nota, y puede salir a tomar deuda más barato? Capaz que si la Argentina sale fortalecida con las medidas, si la ponen en comparación a Brasil, le dicen, che, el gobierno argentino está más comprometido que el brasilero, capaz que tenemos una manito por ese lado. Ah, mirá. Igual, siempre acordate que las calificadoras de riesgo son muy políticas también, ¿eh? O sea, hay mucho juego ahí adentro. Hay miles de películas que ilustran cómo las calificadoras de riesgo vendían los bonos basura de la deuda hipotecaria en Estados Unidos. Con lo cual hay que tener cuidado con esas cosas. También hay que tener cuidado con cuáles son los bancos emisores que están tratando de vender a la Argentina, porque hay rumores de que hay ciertos bancos que a la Argentina le pusieron un... Mírenla bien antes de comprar esto. Solo que no te lo dicen así a viva voz, sino que lo publican más para los clientes más selectos. Claro. Con lo cual, todavía la Argentina no está consolidada bien en este escenario, pero ese es el primer paso que yo creo que se van a venir, va a seguir habiendo una catarata de anuncios positivos en lo financiero. Sí. Y eso sí te va a generar. Y la verdad es que lo venimos viendo, ¿no? Los anuncios más positivos en torno a cómo el mundo nos ve, que siempre nos importa mucho porque nos sentimos el ombligo del mundo, son muy buenos en lo financiero. Entonces, en el corto vamos a ver eso. Una especie de fiesta en las acciones y bonos argentinos. Sí. tanto en la bolsa local como los que cotizan en Wall Street, preferentemente porque los inversores que antes no podían invertir en Argentina van a decir, ¡ja! Mirá mercado que, emergente. Mirá cuánto valen estas cosas, claro. Che. Y este índice, el MSCI, va digamos, siguiendo las acciones... Sí. Que cotizan de los distintos mercados emergentes que considera, digamos, claro, mercados emergentes. Entonces, lo que te dicen los expertos de mercado es que es la Argentina, las acciones argentinas van a ir siguiendo ese índice y se van a ir acoplando. Bueno, vamos acoplando. Volvimos al mundo, por lo menos en términos financieros. Volvimos al mundo, se viene la fiesta, vamos a verlo. Eso en el corto plazo. Ahora, obviamente, siempre atentos, no en el corto, sino en el mediano y largo, el impacto que puede tener. En la Argentina en particular. En la Argentina en particular. Así que bueno. Me parece que hemos tenido un programa muy interesante, muy cultural, muy, muy de actualidad. No, muy de actualidad. Y esto es lo que hablábamos al principio. Ver que, bueno, la noticia no se queda ahí. No es solo la entrada. Hay ramificaciones importantes que no hay que pasar por alto. No es solo la entrada de dólares, la noticia positiva, sino también... Sin imprimirlo de pesimismo, ver que hay muchas decisiones que están conectadas y tratar de ver qué es lo que puede pasar en el mediano y largo plazo, con lo cual, más allá de esta fiesta de bonos y de acciones que vamos a ver, seguir de cerca qué es lo que va a pasar también con las LEVACs. Y vamos a seguirlo acá en este programa, en este podcast de Economista del Medio, que nos escuchan ustedes todas las semanas, nos pueden escuchar todas las semanas un episodio. ¿Sí? Es la idea, ¿no? Sí. Es la idea. Pero, ¿dónde nos pueden encontrar, Gaby, para que nos escuchen aquí? En Facebook somos facebook.com/economistadelmedio. Ahí todas las semanas subimos un episodio, pero ¿dónde más estamos? Estamos en YouTube. O sea, buscan Economista del Medio, aparecen todos los programas, lo pueden escuchar por ahí. Van a tener un lindo videito que no dice nada, pero bueno, estamos ahí, nos pueden escuchar, la plataforma más sencilla. Es para escucharlo. Esto es un podcast, esto es audio, pero hablando de eso, estamos en iTunes, nos pueden buscar por ahí. Estamos en iVoox, estamos en Audioboom. Estamos en un montón de plataformas. Ustedes busquen Economista del Medio, estamos para que nos escuchen. Y todo lo que nos quieran decir por Twitter, @econdelmedio es nuestra cuenta y economistadelmedio@gmail.com es nuestro mail. También le mandamos un saludo a la gente de Reddit y en especial a un usuario que nos dice, ¿por qué dicen todo el tiempo? Nos pueden escuchar donde y cuando quieran, porque es una realidad. Nos pueden escuchar donde y cuando quieran, es este podcast para ustedes. Así que bueno, nos vamos despidiendo ya, Jorgelina, mi amiga, lamentablemente nos tendremos que ver la semana que viene. Nos veremos la semana que viene. Esto es Economista del Medio. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo grande. Chau.